es la verdad, la que yo quiero como amiga, como amor, como realidad, la que no necesita más pasión que la que le doy, la que roba todas mis caricias, mi ideal casi angelical, tanta honestidad casi me irrita. ¿Qué puedo hacer yo con tanto amor? Pero sé que me amas a tu forma, más de piel, menos ideal, algo menos fiel. Me excitaría, ¿qué puedo hacer yo con tanto amor, tanta perfección? Me ahogaría. Me puedo defender, ¿qué podría yo ofrecer ante ese amor? Como mujer eres la mejor mujer, pero fracasamos piel con piel. ¿Qué puedo hacer? Solamente tú eres la verdad.